Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo.com.ar. Más que una radio. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer. Puedes. Bienvenidos a Jackson en el aire. Programa del Museo Hudson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Hudson en el aire. Bueno, con los sonidos de fondo del jilguero, este es el canto del jilguero, podemos conectarnos con ustedes y contarles todas las novedades del Parque Hudson, ese lugar donde naciera Guillermo Enrique Hudson o William Henry Hudson, allá en 1841, un lugar llamado Los 25 Ombúes, donde está el cruce del arroyo Las Conchitas, ese lugar fantástico, esa loma, donde se encuentra ese edificio histórico de más de 300 años de antigüedad, con ladrillos de adobe, de adobones, que tiene gran cantidad de eventos, gran cantidad de historias que ustedes pueden visitar todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, todo el día, y los días de semana con llamada previa para los escolares. Pero vamos a empezar primero con las efemérides. Ayer fue día 13, pero antes fue el día 12. ¿Y qué pasó el día 12, el 12 de marzo? 12 de marzo, y es el día del escudo nacional. Adilio. Todos estamos... Siempre decíamos, Dalí, es el día, que eso va a ser el día del arquero, y estaba el día del escudo. Bueno, el escudo tiene su día y el arquero también. Exacto, hoy es el día del escudo nacional. ¿Saben qué significa cada una de las partes del escudo? Por ejemplo, el sol significa y simboliza la nueva nación. Eso está bueno. A mí me gustaba siempre, porque lo hacía muy lindo, el gorro frigio, que simboliza la libertad, la igualdad y el sacrificio. También hay una pica. La pica significa la libertad con las armas si fuera necesario. Y bueno, está bien. Los laureles representan victoria y triunfo. Y los brazos, ¿vieron que hay dos brazos que se cruzan? Bueno, eso representa la unión de los pueblos de las provincias del Río de la Plata. Unión de los pueblos. Claro, en ese momento. Que no se peleen, que se unan. Y está con un moñito, con una cinta en forma de moño, con los colores azul y blanco, que representan dos cuarteles. El azul simboliza justicia, verdad, lealtad y fraternidad. Y el blanco, representa pureza, fe, hidalguía, integridad, firmeza y obediencia. Bien, bien. Estos son los escudos, los símbolos del escudo nacional. Hemos cumplido. 12 de marzo, día del escudo nacional. Con el día de la patria, el día de la... Yeah. vuelve el recuerdo de allá. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va, enloqueciendo el color. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, aslando el día, cielo allá, tiempo allá. Vuelvo niño al asombro del sur, y por mi sangre una voz maternal nombra la vida. Bueno, y agradecemos acá a nuestros oyentes, a Merizán Pérez, que nos cuenta que está con el grupo de los Scouts de Hudson. Dice, el grupo Scouts de Hudson, de Berazategui, que abre sus puertas ahora en estos próximos días. Y bueno, Hudson justamente estaba en Quilmes, pero en ese momento todo era Quilmes. Después se fue dividiendo, el solar natal quedó en el lugar de Florencio Varela, la localidad de Hudson, que se llamaba Las Conchitas, quedó en Berazategui, y hay un grupo de Boy Scouts que queda en Berazategui y se llama Guillermo Enrique Hudson o Guillermo Enrique Hudson, que comienzan a reunirse nuevamente a partir del 16 de marzo. Así que bueno, les mandamos los saludos a Merizán y también les recordamos que estamos transmitiendo vía Arinfo, www.arinfo.com.ar. Luego lo volcamos al blogspot del Museo Hudson. Gracias a Manuel que está en el aire, Manuel Seré. ¿Y quién les habla? Atilio Alfredo Martínez, miembro de la Asociación de Amigos, que sigue escuchando esta canción típica de Lacarra. Julio Lacarra, allá lejos y hace tiempo. Estos son los loritos. Nosotros prometimos que le íbamos a poner los trinos de los pájaros, pero los loros son muy desagradables. Quizás sea uno, los más desagradables de los pájaros que tenemos. Así que vamos a empezar a contar la historia de la vuelta de Hudson, cómo fue redescubierto de Hudson, con la voz de Rubén Ravera. 6. De breve. En 1816 se funda la Asociación Ornitológica del Plata, y los ornitólogos, casi todos cercanos a la Facultad de Buenos Aires de Ciencias Biológicas y a la y a la Manzana de las Luces, porque estaba justamente allí la facultad, deciden convocar a un anciano, Guillermo Hudson, para que fuese socio honorario, presidente honorario. Lo que Hudson desde Londres responde afirmativamente y bueno, es el puntapié inicial para esta centenaria institución. En 1929, Jorge Casares, hudsoniano y miembro de la Asociación Ornitológica, dicta una conferencia a la que concurre un médico de Quilmes, pediatra, que junto a su esposa enseñaba inglés y tenía motivación por ese escritor argentino que había fallecido en Londres algunos años antes, y le prende la curiosidad por saber si eso que hablaba Jorge Casares acerca de la casa de los 25 hombueses donde había nacido Hudson era fruto de su imaginación y una ficción o era una realidad. Entonces con su esposa salía a cabalgar con sus pingos por los pagos de Berazategui y Florencio Varela, y un domingo de diciembre de 1929 da con lo que ellos consideraron se parecía a la descripción que Hudson hacía en allá lejos hace tiempo de su casa natal. Consultó un vecino, Piñone, y les corroboró que él había sido alumno de una hermana de Hudson que le impartía clases de inglés. Fernando Pozo va a la municipalidad de Quilmes y ahí se encuentra con los catastros, y justamente allí los agrimensores daban la información que terminó por confirmar el hallazgo. Bueno, tuvo mucha repercusión. Fernando Pozo, junto a su esposa, fundan la Asociación de Cultura Inglesa, que hoy se continúa en su labor, allí en la esquina de Alvear y Alsina. Bueno, este era un poco el principio de cómo empezó la primera asociación con el doctor Pozo, que justamente en el año 1941, crea la primera asociación y hace uso con la fundación, se inaugura un monolito justamente en el cruce para marcar el límite de lo que eran las antiguas, la antigua estanzuela, los 25 hombúes. Y ahí, a partir del 41, empieza el largo proceso. En el 49, el vizconde Davidson dona las tierras. En el 59, se hace cargo la provincia de Buenos Aires. 57, se hace cargo la provincia de Buenos Aires. Y finalmente, en el 65 y en el 67, abre sus puertas el Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson o Guillermo Enrique Hudson, con la presidenta de Violeta Giña. Esta fue la primera parte, pero yo quería contarles por qué Hudson era ornitólogo y qué era lo que lo hizo ser el miembro honorario de la Fundación de Aves del Plata, hoy día antiguamente la Ornitológica del Plata, porque él, cuando nació, vivía en una pampa, en un lugar en Sudamérica, era este lugar, este ranchito, hoy día sería Florencio Varela, donde estaba lleno de pájaros. Y él cuenta, y lo cuenta en uno de sus libros, en la sierva de Parque Richmond, porque cuando él nació, vio que lo más fascinante y lo más divertido que tenía cuando abrió sus ojos eran los pájaros, las migraciones de los pájaros y todo lo que estos hacían. Lo escuchamos. No había en esta región montañas, selvas ni lugares áridos. Todo se veía cubierto de pastos y de hierbas, predominando el cardo gigante. Existían también numerosos bañados, como aguas, playas, interminables lechos de juncos y paja brava que constituían un paraíso de aves acuáticas de toda especie. Así, pues, además de numerosos pájaros costeros de 7 especies de garzas, chajás, curlanes, gallinetas, gallaretas, macás, jacanas, 2 ibises gigantes, la cigüeña y el tuyuyú, y los cuervos de bañado de enormes bandadas. Tenemos también dos de cisnes, avutardas en invierno, y más de 20 especies de pato. La mayor parte de estos pájaros eran migratorios. Muy bien, podía llamarse Sudamérica el gran continente de los pájaros. Y no creo que exista en él otra extensión más grande y más abundante de aves como esa en donde yo nací, donde me crié. Vi y oí tantos pájaros desde mi niñez que ellos llegaron a ser para mí lo más interesante de la creación. De este modo, el número de especies que personalmente conocía, aún en mi juventud, excede y excedía al de todas las especies de las islas británicas, incluyendo a las marinas y oceánicas que visitan y pasan el resto del año en el Mediterráneo, o en las aves, o en el océano Atlántico. Bueno, esto era un poco lo que contaba Hudson. Cierva en el Parque Richmond. Y esto viene a referencia a lo que me ha enviado nuestro amigo Eduardo Grondona, que seguramente nos está escuchando y al que mandamos un gran saludo. Y nos manda una nota interesante sobre una nota aparecida en un medio periodístico que dice que los niños se hacen cargo del mundo. Ustedes saben que en este momento estamos con un gran problema de contaminación ambiental enorme, yo diría casi terminal, y esto está trayendo, entre otras tantas cosas, un cambio climático. Como la gente no hace nada, los gobiernos no hacen lo que tienen que hacer según los pactos que han firmado, parece ser que hay un grupo de estudiantes, empezando esto en los estudiantes de Suecia y de Finlandia y de la zona y de Estocolmo, en esas regiones, que quieren hacerse cargo del mundo porque dice que en un planeta gobernado por adultos infantilizados como Trump y Bolsonaro, niñas de diferentes países lideran una rebelión por el clima y convocan una huelga global para estudiantes para el 15 de marzo. 15 de marzo, mañana. Esta lucha contra el calentamiento global la lidera hoy niñas de varios países del mundo. La mayoría son estudiantes de secundaria, mujeres muy jóvenes que traen un nuevo espíritu del tiempo, a un mundo sin tiempo, en el que solo se tienen 12 años para intentar impedir que el planeta se recaliente más de 1,5 grados centígrados y el futuro próximo sea una vida muy mala para todos, imposible para los más pobres y los más frágiles. Jóvenes y mujeres con mucho pánico porque los padres y los abuelos se han cargado el planeta en el que van a vivir y se comportan como mimados y como egoístas y que solo hacen lo que quieren sin preocuparse de las consecuencias, ni siquiera de sus propios hijos ni de sus nietos. Una parte de la especie humana al llegar a tal nivel de individualismo que ni siquiera protege a su prole, en lo que es fundamental y el presente se convierte en absoluto, en un olvido. De repente hay jóvenes que se han dado cuenta de que la supervivencia está comprobadamente amenazada y los gobernantes están jugando con el Twitter y con sus cosas personales. Lo que empuja este movimiento de niños y adolescentes que han entendido que los adultos no son adultos es lo que han dicho que ya que nuestros líderes se comportan como niños, tendremos que asumir la responsabilidad que ellos deberían haber asumido hace mucho tiempo. Esto, ¿quién lo afirma? Lo afirma la sueca Greta Thunberg. Greta Thunberg, que en diciembre del año pasado, durante la cumbre de clima realizada en Polonia, alegó esto y dijo que ellos van a empezar a luchar para la supremacía de la Tierra. Con solo 15 años, cuando en agosto del año 18 se decidió saltarse las clases en los viernes para ir al Parlamento de Estocolmo con el objetivo de transmitir el siguiente recado: estoy haciendo esto porque a vosotros, adultos, no les importa nada el futuro. Desde entonces, Greta, una niña de cara redonda, con trenzas que le flanqueaban los mofletes, se ha convertido en una referencia internacional en la lucha contra el calentamiento global y ha inspirado movimientos de estudiantes de varios países. El próximo 15 de marzo planean hacer una huelga global por el clima. esta novísima generación de humanos ha tenido la extremadamente mala suerte de nacer en un momento histórico en que sus padres no consiguen lidiar con la cuestión del tiempo. Los adultos actuales han crecido bombardeados por imperativos del consumo que prometía el placer inmediato, reiniciando en cada acto de compra un looping infinito. El tiempo ha pasado a ser un presente extendido. Todo lo que existe es ahora, todo lo que existe es el ahora. ¿Y qué hay para exprimir el máximo? En este mundo en el que los ciudadanos se han convertido en consumidores, en este funcionamiento de los adultos actuales, en un momento histórico en el que el calentamiento global comprobadamente ha provocado la acción humana, no se detiene ni se cambiará la cara del planeta. Los adultos se revelan incapaces de enfrentar la idea del futuro que no esté determinada por renovaciones. Noti Hudson en el aire. Y nos estamos preparando para la fiesta que se viene, la fiesta más dulce. Sábado 18 y domingo 19 de mayo, segunda fiesta de la miel. Recuerden, para ir agendando, sábado 18 y domingo 19 de mayo, fiesta de la miel. Estamos conectados con Rubén Ravera, que está justamente aquí en el aire, de Hudson en el aire. Bienvenido, Rubén, a tu programa. Bienvenido a Hudson en el aire, Rubén Ravera. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Atilio? Bien, ¿qué tal? Estaba contando que se viene la fiesta de la miel para mayo. Sí. Siempre y cuando sí, el tiempo ayude, bueno, ¿no? Esperemos que sí sea. Sí, este fin de semana, bueno, vamos a poner condicionales las actividades, lo más probable que suspendamos por el pronóstico, ¿no?, de mal clima. Te quería contar que me escribió gente de del grupo Scout Hudson, que, bueno, el sábado reinauguran la agrupación. Justamente acabo de contarlo, es Merizam, es el grupo de scout de Berazategui, que está en la localidad de Hudson, justamente, y contaba que Hudson está en Berazategui, donde está la estación de Hudson, y hay un grupo que tiene el mismo nombre, Guillermo Enrique Hudson, o Guillermo Enrique Hudson. Sí, que colabora con el museo, y bueno, espera contar con nosotros el sábado. Son medio, como siempre, más o menos. Son scouts, espero. Los scouts siempre están listos para todos. Sí. Así es, y mandaron una nota y yo se las puse al aire. Y los, es más, nos están escuchando y retransmitieron la pantalla que yo puse. Mira vos. Así que son uno de nuestros escuchas. Saludos para Merizam. Están, dice, muchos de ellos escuchando la radio. Exacto. Y hablando de chicos, quería hacer una reflexión sobre esta niña sueca, ¿no?, de 12 años, está saltando, ¿no?, que se viralizó en sus reclamos hacia los políticos adultos. Sí, acabo de contarte, Greta, es una nota que me mandó Greta. Eduardo, nos mandó que quieren que el 15 de marzo sea el Día Mundial del Reclamo por el Cambio Climático, y que dicen que los adultos actúan como niños, entonces los niños van a tener que actuar como adultos, porque si no se van a quedar sin planeta. Hay que dejarse, claro, infantilismos y de cosas tontas y volver a lo lógico, que es tratar de recuperar el planeta, que los estamos haciendo pelota entre todos. Más o menos claro, es eso. Imagínate un chico de 10 años, hoy va a tener 90 en el año 2100. Y nosotros vamos a hacer historia. Claro, pero el 2100 eso, llegará a la Tierra con tanto cambio climático. Si no lo frena, no llega. Ese es el problema. Claro, ese es el tema. Dice que nosotros no estamos haciendo lo necesario para que ellos puedan llegar al 2100 como nosotros llegaremos a la edad que toque. Así que estamos con ganas. Estábamos acá hablando con Carlos Fernández de hacer un reclamo similar, se está viralizando en todo el mundo, en España, en otros países del mundo, con chicos que hacen este reclamo pacífico, pero contundente, ¿no? Porque la verdad es que no se está haciendo mucho. Claro. Se está dejando a la tecnología la tarea de restaurar algo que va a ser muy difícil. Claro. Restaurar. Dice que se va a hacer un acto el 15, creo que es mañana, en la plaza de los dos congresos, pero también nos preguntaba Grondona si nosotros podemos divulgarlo y viralizarlo un poco también en el Hudson, tomando un poco esa consigna, ¿no? Que si no se reinvierte la postura actual, el mundo no va a llegar para nuestros nietos, ¿no? Nuestros nietos no van a poder llegar a verlo, en el estado que está ahora, sí, por lo menos. Hay que cambiar la matriz energética y y básicamente prevenir, que es más económico que restaurar. En museología se habla de prevenir, conservar y restaurar, ¿no? Que son tres términos familiares, ¿no? Parientes, pero no significan lo mismo. Y siempre prevenir es más barato, que es lo que debemos hacer desde políticas activas. Claro. Pero no es consciente en las agendas gubernamentales. Lo que están horrorizados es que el Amazonas, que es uno de los principales pulmones del mundo, la selva del Amazonas es inmensa, enorme, un caudal de agua, el río más importante del mundo, la selva tropical más importante del mundo, hay intenciones de deforestarla aún mucho más y aún a un ritmo mucho mayor, con lo cual podría en peligro ese sistema que es uno es vital para el funcionamiento del clima en todo el mundo. Sí, Brasil, Argentina, bueno, en general Latinoamérica, está jugando con fuego, ¿no? En el exterminio de bosques y este aumento, digamos, de la frontera agropecuaria. Así que, bueno, en buena hora que los chicos se organicen en todo el mundo y reclamen a viva voz esta falta que están cometiendo los adultos. Y en relación a eso, te cuento que estuvo en el museo un grupo de realizadores de cinematográficos jóvenes que están pensando en hacer un trabajo sobre El Niño Perdido, ese libro un poco olvidado siempre de Hudson. Y bueno, estuvieron muy entusiasmados porque me decían que en distintos lugares del museo, que lo vieron palmo a palmo, hay posibilidades de tomarlos como locaciones para hacer esta pequeña novela, ¿no? O serie de cuentos muy proféticos de Hudson. Ese personaje Martín tan simpático y tan adecuado o afín. Hola. Sí, te escucho. ¿Me escuchás? Con esta movida que está haciendo Greta y todos sus seguidores en el mundo, ¿no? Está bien. Alguien decía, por primera vez escucho atentamente a alguien más joven que yo, ¿no? Es bueno eso. Como dirigente. Es bueno eso. Bueno, tenemos mucho para aprender de los chicos. Bueno. Y El Niño Perdido, yo creo que es uno de los libros que pueden acompañar desde la poesía, desde la fantasía, mucho de este proceso que hay que empeñarse en darle sustentabilidad, ¿no? Que es el cuidado del medio ambiente. Claro. Te comento algo más. Estuvimos viendo el calendario, obviamente el 4 de agosto, que cae domingo. Ajá, mira vos. Y bueno, es el primer domingo de agosto y nos coincide por primera vez el aniversario de Hudson y la fiesta de la Pachamama. Con un detalle, ¿no? Que no podemos dejar pasar por alto, que es las bodas de plata de la Pachamama en el museo. Así que estamos pensando en hacer las dos cosas en el mismo día. Ajá. Arrancar con el aniversario a la mañana, con muchísima gente, obviamente, que va a incidir con la Pachamama, y realizar la apertura y el cierre de la Pacheta por la tarde, ¿no? Con la presencia del intendente, que el año pasado se comprometió a estar presente, y mucha gente que, bueno, va a celebrar estos 25 años de continuidad en esta celebración tan sentida, ¿no? Para los argentinos y en particular los pueblos originarios. O sea, así que se haría como... una economía de energía a la mañana, el reconocimiento de Hudson, y después del mediodía el tema de la Pachamama y la Pacheta. Claro, sería cuestión de atrasar un poco la apertura de la Pacheta. Y adelantar el día de Hudson, la celebración, claro, de Hudson. Por mañana. Esperemos que el tiempo dé, porque estamos en agosto, y en agosto a veces los días son dudosos, ¿no? Pero bueno, ahora son dudosos todo el tiempo. Con el cambio climático ya no sabemos si es verano o invierno. Sí, no, es imposible predecir. Bueno, la Municipalidad de Varela está también condicionando su fiesta de emprendedores de este fin de semana. Le pasa a todo el mundo. El clima se condiciona. El domingo pasado estuvo un de las leyes, ¿no? Charlando sobre el tema de la violencia familiar. Perdón, ¿con quién estuviste? No salió bien la nota. ¿Con quién estuviste? No, hicimos por el Día de la Mujer un encuentro en el que participaron mucho público sobre violencia familiar. Ahora se me extravió acá el nombre del abogado, que fue muy amén, muy claro, sobre la práctica de la prevención y bueno, el abordaje de la violencia cuando ya está de alguna manera manifiesta. Y bueno, fue muy muy provechosa la reunión, muy interesante. Y estamos previendo en las próximas semanas hacer una especie de taller sobre este aceite que está tan en boga, que es el aceite de cannabis. Cannabis, sí. Se ha hecho un encuentro en la legislatura de la Municipalidad de La Plata y los mismos organizadores nos propusieron hacerlo en el museo, ¿no? Acá Carlos está haciendo algunas muecas. ¿Por qué no pero bueno, es verdad. ¿Por qué no pasamos el micrófono a Carlos? Porque me parece que vos hablando y Carlos te está haciendo muecas por atrás. Me está interrumpiendo porque obviamente el cannabis es la conocida marihuana, pero que en este caso tiene uso medicinal y hay muchísima gente que lo está consumiendo, ¿no? Claro. Y bueno, la idea es convocar a médicos, a legisladores y hacer un taller, un encuentro para, bueno, generar un poco de luz en todo este tema, que se habla en voz baja, ¿no? Pero bueno, si las virtudes son como las que pintan, en buena hora que haya algún nuevo medicamento para paliar cuestiones como el dolor, ¿no? En casos oncológicos, o jaquecas, qué sé yo, migraña, distintas dolencias que no se pueden mitigar con otros medicamentos. Claro. Así que no tiene fecha, pero bueno, invito a la gente que pueda estar interesada en la zona, especialmente para que participe y se anote y bueno, profundice un poco los alcances de la irrupción de este aceite, ¿no? Medicinal. Bueno, si lo tenés a Carlos, ¿por qué no me lo pasás un poco al aire, Carlos? Ahora te lo paso, está acá comiendo una ensalada. Está comiendo una ensalada, está con la boca llena, no puede hablar. Puede interrumpir. Puede interrumpir. Bueno, paso. Quedamos así. Abrazo. Hasta luego, abrazo. Chao, Rubén. Castillo, queridos oyentes. Hola, Carlos. Ante todo, estamos pendientes. Vos tenés una deuda que habías quedado en venir acá a la radio a contarnos sobre tu fantástico viaje por el Perú, por Bolivia, por todo el altiplano. Y no pudiste hacerlo por razones laborables. Yo acá un poco en el aire te invito si podés venir el próximo jueves. Bueno, cómo no, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, a ver si el jueves tenemos un programa, pues yo no te lo voy a preguntar ahora porque pienso que hay mucho, vi algunas fotos, vi algunos comentarios y me gustaría un poco desarrollarlo con más tiempo. ¿Qué te parece? Cómo no, encantado. Me parece muy bien. ¿Te gustó la idea? ¿Y sí, fue, la verdad que fue un viaje muy lindo, básicamente de reconocimiento de Latinoamérica. Y bueno, y ver que Argentina indudablemente es Latinoamérica, ¿no? Aunque queramos parecer Europa, o nos pintamos más europeos, somos Latinoamérica y en algunos aspectos debería decir que estamos más atrasados que estos dos países, tanto Bolivia como Perú. Pero bueno, lo profundizamos el jueves que viene, si te parece. Claro, claro, ¿qué tal? Y bueno, y también me parece que está muy interesado en la propuesta esta de Greta Thunberg del tema del 15 de marzo para hacer algo que los chicos quieren, no son chicos, son adolescentes ya, ¿no? Por el planeta, claro. Que dicen que los grandes actuamos como niños y como criaturas. Uh-huh. Antes actuamos en las guerras y ahora actuamos, claro, por internet, en forma digital, y creemos que el mundo se arregla de esa forma. Y el mundo no pasa por ahí, el mundo pasa por otro lado, por una realidad pasa el mundo, que la desconocemos. Tal cual. Hay una influencia política que sí pasa por internet, pero que está también bastante alejada de la gente, y que bueno, creo que eso tenemos que empezar a corregir si es que queremos llegar al siglo XXII de una manera un poco más armónica, ¿no? Claro, yo creo que va a ser una cuestión de supervivencia. El ser humano se va a tener que adaptar por necesidad, pero ya cuando la cosa sea muy pesada, cuando sea muy duro, ya ahí está. Por ejemplo, los suecos tuvieron una vivencia que nosotros no sabemos, que es lo que pasó cuando fue la explosión de Chernobyl. Por primera vez en el mundo, en la historia, vieron nubes amarillas. Nubes amarillas, claro. Y llovió amarillo justamente por la explosión de Chernobyl, por la radiación atómica. O sea, no es que le contaron, lo vivieron en la frontera, que le entró, por supuesto, la nube entró a Suecia, invadió Suecia, la nube no tiene límites. Y entonces vieron, claro, lo que podía ser una explosión atómica, que de hecho lo fue. Fue una catástrofe, sí. Que los rusos se escondían en ese momento porque justamente coincidieron con un primero de mayo y políticamente no era correcto denunciar una catástrofe un primero de mayo y ocasionó miles de muertos. Bueno, los suecos, claro, a partir de ahí tomaron noción de lo que es la destrucción del planeta Tierra, ¿no? Claro. Mira, hay muchas situaciones así de sacudimiento, ¿no? Que la humanidad ha tenido en relación a este tipo de situaciones. Ahora está dando vueltas también por internet la imagen de mar de plástico, ¿no? Ah, que es una superficie similar a la de Francia. Las islas basura, las islas basura. Ya son islas, claro, de basura, sí. Continentes, ya son casi continentes de basura, sí. Sí, continentes de basura. Entonces, bueno, esas son cosas que son muy impactantes, pero que hasta que uno no la vive, hasta que uno no la ve, no llega a tomar dimensión concreta de la problemática, de las cosas que se podrían hacer para solucionarlo. Claro, claro, claro. Por eso digo, yo creo que poco a poco la gente se puede dar cuenta, pero a lo mejor no la generación nuestra, sino la de los chicos, la que viene detrás nuestro, que es la que realmente va a sufrirlo, porque la gente grande dice, bueno, ¿cuántos son 15 años, 20 años, cuántos años puedo tener de vida? Pero un chico que tiene 15 años dice, no, 15 años tengo 30, 20 años, claro. Entonces le va a pegar a ellos directamente, por eso se están preocupando. Y creo que también es razonable que después nos van a cargar a nosotros, van a decir, ¿y ustedes qué hicieron? ¿La generación de ustedes qué hizo? Mucho hablaron, pero no hicieron nada concreto. Dejaron que los, claro, políticos hicieron todo, que los economistas, que los financistas, que los empresarios y el mundo se fue extrayendo de a poco. Lo del Amazonas es muy grave y muchos emprendimientos mineros son gravísimos por la destrucción que tienen y muchos emprendimientos en general porque el único motivo ahí es el dinero, puramente el dinero, la ganancia económica. Y la ganancia, claro, económica no se puede hacer a costa de la tierra, porque si desaparece la tierra, se muere la gallina de los huevos de oro. No hay más gallina, no hay más huevo, no hay más nada. Exactamente, y eso hay que tomarlo en cuenta. Así que bueno, es un tema que yo creo que va a empezar a caminar ese tema. De a poquito va a empezar a caminar. Nosotros quizás estemos un poco lejos. Dicen que en los países centrales de Europa esto está tomando un poco de color, incluso hay partidos ecologistas, hay movimientos. Nosotros estamos un poco distraídos por nuestros propios problemas, pero también nos va a tocar a nosotros. Ojalá que se despierte esa conciencia antes de que sea demasiado tarde. Nosotros venimos trabajando desde hace muchos años en áreas protegidas, en ese tema que bueno, que es tan importante para mantener la sustentabilidad de la tierra. Y que, bueno, lamentablemente, ahora este año es un año electoral, ¿no? Y sería interesante que los oyentes les preguntaran a los futuros candidatos de distintos partidos que, cuál es la propuesta ambiental, si es que existe esa propuesta ambiental, ¿no? ¿Qué se proponen hacer ellos en términos del tema de medio ambiente? Que es un tema tan importante como el tema de la salud o el tema de la seguridad. Digamos, de alguna manera estamos vinculando con nuestra vida el tema ambiental, estar directamente relacionado con la supervivencia de nuestra vida. Entonces, a ver los partidos políticos, ¿qué es las propuestas o las ideas que tienen en relación a solucionar los varios problemas ambientales que tenemos en la Argentina? Entre otros, por mencionarte uno bastante contundente, es el tema del glifosato en el campo, el tema de la distribución de veneno para los agrotóxicos. Y bueno, digamos, esto tiene que ser también un motivo de decisión, no solamente nosotros votar a favor de enunciados o de campañas de promoción, sino de propuestas concretas que hagan nuestra calidad de vida, y donde el tema ambiental debería ser un tema que esté en la agenda no solamente de los políticos, sino también de todos los ciudadanos, ¿no? Claro, claro. Lo que vos contás del glifosato es verdad, ya la mayoría de nosotros ya tenemos glifosato dentro de nuestro cuerpo, porque los productos que consumimos ya tienen glifosato, tienen restos de residuos, de tóxicos. O sea, si hiciéramos una... Y los que andamos por Valera, ni te cuento. Tanto en Varela y en el centro también, tampoco te cuento. O sea, todo lo que... Porque no se puede separar Varela de Buenos Aires. Es toda una gran megalópolis. Y incluso claro, los productos que se fabrican en esta región se exportan afuera y se venden en el resto del interior del país y también están contaminados. O sea que la contaminación va en aumento, absolutamente en aumento. Y no solo glifosato, los conservantes también. Todos los productos industriales tienen conservantes. Y eso todo deja huella en nuestro cuerpo. Pero bueno, es un tema para empezar a tomar conciencia, no para asustar a la gente, pero para que tome conciencia que, es como dice a lo mejor esta muchacha Greta, los políticos son los inconscientes y el resto de nosotros somos infantiles, no sé, me parece que tiene razón. ¿Qué te parece? Sí, totalmente, sí, tienes razón. Yo creo que sí. Bueno, Carlos, te mando un abrazo y espero verte el jueves que viene. Exacto, a ver si el jueves podemos charlar un poco sobre lo que has vivido allá en el altiplano, en la zona de la montaña, que tienen raíces históricas muy, mucho más antiguas de las que nosotros conocemos, y creo que desde acá de Buenos Aires se sabe muy poco y vos nos podés contar bastante sobre eso, ¿eh? Dale, encantado. Dale, bueno, Carlos. Nos encontramos el próximo juego. Dale, ok. ¿Rubén está ahí? A ver, ¿me pasás con Rubén? Está acá. Pásame con Rubén. A ver. ¿Se fue? Ya te paso. Dale. Está hablando por los líneas en este momento. Ah, entonces. Justo lo llamaron, déjalo, creo que lo llamaron de La Plata. Déjalo. Bueno, yo me despido acá. Entonces, bueno, nos encontramos en el próximo juego con vos. Gracias. Un abrazo. Chau. Hasta luego. Gracias, chau. Bueno, ustedes lo han contado, lo han escuchado a Carlos contando sobre lo que pasa con estos gigantescos, ya no son islas, son continentes de basura, la contaminación del glifosato y esta nueva tendencia que se viene, que es la de gente joven tratando de paliar un poco, de tomar conciencia un poco de que el cambio climático es culpa de nosotros, es culpa de esta generación que ha vivido quizás despilfarrando energías, destruyendo parque del medio ambiente, destruyendo selvas, bosques, contaminando desinformadamente de cualquier forma, y que todo tiene un límite, y que la tierra tiene un límite, que nosotros somos producto de esta tierra, y si se destruye la tierra, se destruye nuestro hábitat, nuestra casita, y si nuestra casita se destruye, nos estamos destruyendo nosotros. Hay que poner un límite. Está mal que lo digan las generaciones jóvenes, pero alguien lo tiene que decir. Me parece que la gente, las nuevas generaciones, tienen un poco más conciencia de lo que nosotros quizás ya hemos pasado, y entonces no estemos en este contexto y no le veamos la gravedad, porque la gravedad se da que este material destructivo se va aumentando, se va potenciando y cada vez es peor. Así que bueno, mañana 15 de marzo, los que estén en Buenos Aires, va a haber un acto en la Plaza de los Dos Congresos a las 17 horas y va en distintas partes del mundo, en distintos lugares. Y nosotros en Hudson los esperamos el próximo domingo. Ya saben que va a ser el Día de la Mujer, siempre y cuando no llueve, y si no, se postergará. Y si no, cuando ustedes quieran, fines de semana en el Parque Hudson, y si no, cuando ustedes quieran, por teléfonos pueden ir a hacer una recorrida, que es un lugar prístino, es un parque, es una reserva provincial, que está abierta para todos ustedes, y en el seno tiene nada más y nada menos que el sordal natal Guillermo Enrique Hudson, o Guillermo Enrique Hudson, de más de 300 años, donde naciera nuestro gran escritor, naturalista y yo diría pajarólogo, pero ya no está bien dicho, y cultivo el precursor de la ornitología. Nos despedimos, Atilio Martínez se despide, chao, hasta la próxima, el próximo semana nos encontraremos aquí nuevamente. Hudson en el aire se va, chao, hasta la próxima. Me gustan los pueblos chicos de gesto antiguo, con gente que da la mano y saludo al sol, que sabe ganar la vida y ganar la muerte. Allá me voy a vivir con gente que planta un árbol y enciende amor. Miré por aquel camino que lleva al pueblo, que crece entre la ternura que da el maíz. Miré con la lucha cuesta y el alma abierta. Allá me voy a vivir con toda la fuerza antigua de mi raíz. Gente estará cantando la vida nueva que está creciendo en los pueblos chicos, los pueblos de gesto antiguo, con gente que da la mano. Me voy a cantar con ellos hasta que el alba rocíe el campo de aroma puro, sencillo como la lluvia, profundo como la